este país que está viviendo hoy? No, la verdad es que yo, en cuanto a sueños, soy un tipo, ¿cómo podría decir? Nunca sería poeta, ¿no? Aunque yo hacía escultura. Ahora no. Pues no, pienso hacer ahora. Lo que se jubile mi compañía, dentro de 2 años y medio me voy a Salto a hacer escultura. ¿Hacer escultura en qué? Sí, sí, sí. Piedra. En piedra. Arenisca, hay unas areniscas preciosas, ¿verdad? Es un profesor mío. Hay unas areniscas preciosas. Empecé con una arenisca de 2 metros y terminé con una arenisca. Bueno. ¿Qué me decía el sueño? No, entonces yo simplemente trabajo, ¿no? Milito, los logros que tenemos, por supuesto, me causan alegría, como, pero tampoco una euforia, ¿no? Entonces, sí, lo que no pensaba era que podía haber un compañero nuestro de presidente. Claro, eso. Ni con la bola de cristal, capaz que la bola de cristal ni lo decía, ni lo decía tampoco, ¿no? Claro, claro, y que el gol de Eso sí que es increíble, cuando salimos de la cárcel, pensar que después de tantos años, unos años, pero pudiéramos tener un compañero que pudo llegar a ser presidente en esa etapa por su progresista. No, imposible. Que eso que usted dice, Madrenales, más allá de lo... De solamente era una pesadilla, no un sueño. Más allá de lo exótico que nos pueda parecer esto que estamos diciendo de un compañero Tupamaro en el gobierno, responde a las características de Uruguay. Y yo creo que el Uruguay se ha construido políticamente, hay un componente, a partir del vallismo, del viejo valle. Yo estoy leyendo un libro de Caetano sobre el vallismo, justamente, que me lo regalaron, porque Caetano ni sabía, me dijeron que me citó 2 veces, porque yo dije en algún momento que yo trato de hablar por la prensa, porque soy un pasante cáustico, ¿no? De que estamos haciendo un vallismo menor. Porque el viejo valle, sí, un vallismo menor, dije yo, ¿no? Y bueno, Caetano me citó 2 veces, entonces alguien me regaló, mirá, Caetano me citó, te regaló este libro, que es sobre el vallismo. Sí, dejó una herencia al vallismo. El apego del uruguayo a lo estatal, por ejemplo. A la legalidad. A la legalidad, a la institucionalidad. Nosotros no éramos muy apegados, pero va. La actitud que tenía Valle con los anarquistas. O sea, esa amplitud de miras, esa tolerancia. Por ejemplo, mi padre era vallista y leía El Sol, que era socialista. Había una especie de humus donde se construyó esto. Igual que... Igual hizo frente... cooptación de anarquistas, ¿eh? ¿Cómo? Domingo Arena fue anarco. Y claro, hizo cooptación. Y Balsán. También. Es cierto. Claro. Es cierto, Balsán. Y Guadarriba, antes del cambio Mesina, los anarquistas del cambio Mesina, algunos de ellos antes de ese hecho se reunían con el viejo Valle y Ordóñez a conversar. Después se pudrió todo, ¿no? No, evidentemente fue un estadista con una cabeza. Sí. Y un estadista. Muchísimas gracias. Bueno, por el rato. Bueno, por favor. Gracias.